Es muy interesante, ¿no? El Señor le habla a los montes, son su creación, ¿no? El Señor puede interpretar el lenguaje de la naturaleza, ¿no? Un abismo habla a otro a la voz de sus cascadas, ¿no? Y uno dice, ¿cuál? Yo no he escuchado nada. El Señor escucha, ¿no? El Señor interpreta el lenguaje de la naturaleza. Y la naturaleza está sujeta a la gloria de Dios. Por eso no nos debe extrañar de ver una profecía donde el Señor se dirige a los montes. Y les dice, ustedes que han sido derribados serán restaurados y darán su fruto para mi pueblo. Dios ordena a los montes que den fruto para su pueblo. Esta es. Pero este es el primer mensaje, o de los primeros mensajes que da el profeta Ezequiel a el pueblo. Recuerda que, no se le olvide, Ezequiel profetizó ¿dónde? En el exilio. Ezequiel es uno de los dos profetas del exilio. O sea, Ezequiel estaba ya con ellos. Ezequiel era de los que se sentaba ahí al lado del río Quebar a escucharlos. Y en medio de esto Dios le dice, ahora levántate y profetiza a los montes de Israel. Y hay una parte que me llama mucho la atención. Él les dice, diles que se preparen porque mi pueblo está por llegar. ¿No? Están en el exilio, pero ya están por llegar. Ya están por volver. Y esta es una profecía que nos prepara para el retorno. Esta es una profecía que genera toda la expectativa de lo que va a suceder cuando regresemos. Y por eso he titulado la reflexión en esta mañana así. Expectativas del retorno. Expectativas del retorno. Uno tiene muchas expectativas cuando va a volver a algún sitio que conoció. Por eso uno siempre tiene la idea de volver a su terruño, así sea de visita. Pero mira, usted nació por allá en ese pueblo, por allá escondido, usted no, y uno no entiende por qué la persona quiere en algún momento volver a su pueblo. Ir por lo menos unos días, como, pero usted que va a volver por allá, mire, ese pueblo ya está vuelto nada, pero uno quiere volver allá, ¿no? Máxime, cuando uno nació, por ejemplo, en Cartagena, quiere volver a Cartagena. Yo cada rato quiero volver a Cartagena. pero es esa como, esa idea que uno tiene de volver a un sitio donde antes estuvo. Y entonces uno se prepara y dice, ¿qué voy a encontrar? ¿Será que alguien se va a acordar de mí? Aquel sitio que yo vi, ese lugar y todo esto. Y uno tiene como esa... Recuerdo cuando nosotros, bueno, nacimos y crecimos nuestros primeros años en Cartagena. Mis padres fueron trasladados a Bucaramanga. Y después como de un par de años de estar aquí, mi papá programó nuestras primeras vacaciones, ¿no? Y eso... En ese entonces, pues la carretera de aquí a Cartagena era toda una trocha. Fue un viaje de 23 horas en una camioneta que tenía la iglesia y ahí todos acostados en la camioneta. Imagínense, éramos cinco, mi papá, mi mamá y como tres personas más ahí en la camioneta y todos las maletas y una colchoneta ahí donde nos tirábamos pero todos con esa expectativa de volver, cómo está la casa donde nacimos, el lugar y todo esto. Y uno llegaba y era como, ¿qué pasó aquí? Aquí era donde hacíamos esto y ahora lo volvieron así y esto y aquí era donde nos bañábamos en la playa y aquí construyeron tal cosa y uno va como con esa idea y muchas de las cosas que uno ve lo llenan de satisfacción, pero otras cosas como de frustración. Ay, vea esto, lo dañaron, mire, o lo quitaron, o cambiaron esta cuestión. Pero era toda esa emoción de que íbamos a regresar, ¿no? Y mi padre como muy... queriendo llevarnos por todas las... a recorrer los pasos que él transitó, no solo nos llevó a Cartagena, sino que nos llevó San Bernardo del Viento, a Playa, a Paso Nuevo, a Isla Fuerte, los lugares donde él había pastoreado. Y claro, era, uno decía, bueno, rico que mi papá quiera venir a todos estos sitios, pero uno decía, Dios mío, no había agua, le tocaba a uno esperar que lloviera para poder recoger agua, no había donde dormir, un zancudero espantoso, solo había como plátano para comer con suero, ya después le cogí el gusto al plátano con suero, pero uno de niño eso, pero mi papá era feliz, y él nos decía, ve aquí, en esta casita fue donde iniciamos la iglesia aquí, y uno iba, y, ¿cuál casita? Eso era... pero él describía todo como con esa emoción de que él estuvo ahí, y ahora regresar, y no solamente llevar a su, no solamente regresar, sino llevar a su familia. Él estaba, mejor dicho, como el que está haciendo un paseo por París, qué sé yo, por todas esas, él sentía que nos estaba describiendo toda esa. Y pues uno ahí como en una chalupa donde eso casi nos salíamos pasando hacia Isla Fuerte. Y uno decía, Dios mío, ¿a qué hora se cae esto? Y el agua se metía por todos lados y el señor se decía, el tipo que iba manejando nos pasó a todos una coquita. Y vio esto, ¿para qué es? Yo no sabía para qué era. Si era por si en caso de mareo, que no, no, eso era para sacar el agua. Todos teníamos que sacar agua mientras llegábamos al otro lado. Entonces era toda esa, como, pero... Mi papá estaba, él estaba retornando y llegamos allá y nos mostró la iglesia que él construyó y el lugar donde, mira, aquí viví yo de soltero y no sé qué, mire, esta fue la primera hermana que yo me gané para el Señor y visitamos toda esa familia así, y no sé cuándo nos vamos para la playa, ¿cierto? Como con ganas de, pero toda esa emoción del retorno para él era indescriptible. Era indescriptible. Y ahora se levanta el profeta a decirle al pueblo, prepárense, porque vamos a regresar. Y no solamente eso, tengo orden de Dios de decirle a los montes, a la tierra, que se prepare, que se prepare. Bueno, nosotros fuimos, nadie estaba como preparado para nuestra llegada ya, pero los hermanos, muy, no estaban preparados, pero fue el recibimiento más cálido del mundo. Ellos no hallaban qué hacer con nosotros y ustedes son los hijos del pastor Juan y nos llevaban y nos, donde llegábamos nos pelaban cocos, no sé por qué. Quieren coco y no alcanza uno a decir nada. Ah, pero era para tomar el agua del coco, porque allá no había agua. Entonces llegaba y le pelaban en un coco. ¿Quiere coco? Y uno no alcanzaba a decir que sí o que no, ya se lo tenían ahí. No. Entonces, la gente no se preparó, pero apenas llegamos, eso era una emoción. Pero en este caso, Dios ordena a los montes que se preparen, porque su pueblo va a llegar, porque su pueblo va a retornar. Y ¿qué les esperaba? Las únicas noticias que ellos habían recibido era ¿qué? Que su tierra, ¿qué había pasado con su tierra? Que había sido destruida, que había sido quemada, que había sido desolada, que había sido poblada por pueblos paganos, naciones paganas habían llegado ahí. Esa era la noticia que ellos tenían de su tierra. Y ahora el profeta le dice, no, Dios ha dado orden. Ojo, Dios ha dado orden de que esa tierra se preparará para nuestra llegada, para nuestra llegada. Entonces, en esas expectativas que nosotros tenemos de retornar al propósito de Dios, la primera cosa que quiero destacar del texto, ojo, recibe esto de parte del Señor. Dios nos retornará lo que el enemigo nos ha despojado. ¿Cuántos lo creen? No, yo pensé que se iba a emocionar. Yo pensé que eso lo iba, mejor dicho. Escucha otra vez. Dios nos retornará lo que el enemigo nos ha despojado. Amén. Gloria al Señor. Esta es la palabra de Dios para el pueblo. Y el texto tiene todos unos elementos que nos podrían hablar de lo que sería, todos unos elementos para elaborar una teología de la tierra, de lo que es la relación del hombre con la tierra, una relación que Dios estableció desde Adán mismo, ¿no? Y la tierra te dará su fruto y tú la labrarás, tú serás un administrador de ella. No hemos sido buenos administradores de la tierra, no hemos hecho eso, pero en este caso en particular, todo el texto nos habla de una serie de relaciones ahí, pero lo que quiero mencionarles aquí, dentro del mensaje bíblico, la tierra, y particularmente la tierra dada a Israel como heredad, era, o mejor dicho, estaba estrechamente ligada a la identidad del pueblo. La tierra representaba a la nación misma. Cuando Dios los saca de Egipto, les dice: yo les voy a dar la tierra que les he prometido como heredad. La tierra era la heredad de Dios. La tierra para nosotros ahora no representa una porción geográfica. Para nosotros ahora la tierra representa nuestra heredad, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Él es nuestra heredad prometida. Pero cuando uno mira la historia de Israel, la tierra prometida representaba la heredad de Dios. Haber sido sacados de la tierra fue arrancarlos de la identidad que ellos tienen en el Señor. No era simplemente el hecho de que los pasaron de aquí y los mudaron para otro lado. No, para un judío, un hombre que había recibido esa tierra por herencia directa de Dios, haber sido sacado de la tierra era haber sido desprendido de la promesa, del cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. La tierra representaba la nación misma. Y las naciones paganas se habían apropiado de la tierra. Los sacaron de la tierra. Los llevaron para otro lado. Trajeron pobladores ahí y destruyeron todo lo que ellos habían hecho. O sea, por eso el texto dice en varias ocasiones, y ellos traspasaron la gloria de Dios. Ellos menospreciaron la gloria de Dios. El enemigo de la nación se había arrasado la heredad que Dios le había dado a su pueblo. Por eso los montes de Israel, más que un contexto geográfico, representaban la identidad de la nación. No sucede eso con nosotros hoy. Muchos salimos de las tierras donde nacimos y pues nunca más regresamos. Y no hay como esa relación de necesidad de volver a nuestra tierra. Sí, hay la nostalgia de querer ir y visitar, pero en el caso de Israel era otra cosa. Repito, la tierra expresaba la identidad misma de la nación. Cuando Dios profetiza a los montes de Israel, le está hablando a la nación misma. ¿Qué pasó? Naciones paganas se apropiaron de la tierra y expulsaron a la nación de Dios. Lo sacaron. Les quitaron lo que Dios les había dado. El pueblo no llegó ahí por voluntad propia. Esta es una promesa que Dios les dio desde Abraham. Recuerden, Dios llama a Abraham de Ur y le dice: ve a la tierra que te mostraré, y esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Esta era una tierra que hacía parte de una promesa de antaño, de una promesa desde que la nación nació en Abraham. Y ahora habían sido sacados de ahí, y lo que Dios está diciendo a través de este mensaje, ojo, meterse con la tierra es meterse con el pueblo. Pero la cosa va mucho más allá. Meterse con la tierra del pueblo es meterse con el Dios del pueblo. Y lo que la profecía está diciendo es que Él va a volver a tomar la tierra y va a darle orden a la tierra que bendiga a su pueblo, y el nombre de Dios será restaurado, la gloria de Dios será restaurada en esa tierra, y que Él, ojo, Él personalmente se la va a cobrar a las naciones paganas. Él. ¿Por qué? Porque se metieron con la tierra de su pueblo. O sea, se metieron con su pueblo. O sea, se metieron con él. Con él. Porque el que se mete con nosotros, se mete con el Dios de nosotros. Aleluya. El que se mete con nosotros, se mete con el Dios de nosotros. Aleluya. Por eso así ha dicho Jehová el Señor, he aquí hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo para que sus expulsados fueran hechos presa suya. Se metieron con mi tierra. Esa no es la tierra de Israel y se la voy a devolver. No, no, es mi tierra. Recuerda, Dios nos retornará lo que el enemigo nos ha despojado. Dios nos retornará lo que el enemigo nos ha despojado. Dios le dice, no solamente les voy a devolver la tierra, porque ya eso sería espectacular, regresar del exilio y volver a su tierra, que representaba su identidad y todo lo que ya les expliqué, ya eso era suficiente. Pero, no, no, lo emocionante viene, mire el versículo 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo, porque cerca están por venir, porque aquí yo estoy con vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Le está dando orden a los montes. Ustedes fueron asolados, fueron destruidos, fueron quemados, fueron arrasados, pero quiero que sepan algo, les estoy ordenando a ustedes montes, que de sus ramas vuelvan a llevar fruto, ¿para quién? Para mi pueblo. Esta es una orden de Dios que está revirtiendo todo lo que el enemigo hizo para destruir la heredad de Israel, y ahora dándole orden a esa heredad de que vuelva a ser productiva. ¿Para quién? Para su pueblo. Este es un Dios ordenándole a la naturaleza que vuelva a ser benéfica con su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque nada, nada de lo creado está por fuera del poder y de la gloria de Dios. Toda la creación está sujeta al poder de Dios. Toda la creación. Cuando Dios ordena que la creación se confabule para bendecirnos, la creación obedece la orden de Dios. Aleluya. La creación obedece la orden de Dios. Lo hemos visto en muchas ocasiones. La creación está sujeta a la gloria de Dios. Estábamos organizando un evento juvenil cuando trabajábamos como pastores de jóvenes en Envigado, en cerca de Medellín. Y organizamos un congreso, pero el sitio que conseguimos era un sitio abierto. Y estábamos en una época de lluvia impresionante. Era época de lluvia, además esa es una región particularmente donde llueve todo. Esa es de esas regiones que tienen nube propia. Llueve todo el tiempo ahí. Sí, el cielo roto ahí sobre ese lugar. Y fuimos a cuadrar con los señores de la finca y todo, y entonces él nos dijo, mire, dispone de todas las de esto y lo otro, y prepárense para aquí la gente aprovecha, que llueve en medio de todo eso. Dije, no, no, es que nosotros tenemos una conferencia y tenemos un invitado especial. Y dije, ay, pero yo sí no tengo una enramada así para ponerlos a todos. Pues aquí hay un lugar muy especial, unos árboles y todo, pero aquí cuando llueve eso se vuelve nada. Y claro, era, porque preciso, estábamos hablando con esa persona y empezó a llover en ese momento. Dijo, mire, es que todos los días llueve. Dijimos, no, que no va a llover mañana. Y el Señor volteó a mirarnos y se echó a reír y dijo, sí, eso dice todo el mundo, pero llueve todos los días. Dijimos, no, no va a llover mañana. Y ese día, al día siguiente, llegamos con los jóvenes y antes de llegar hicimos una oración, Señor, Ahora no tenemos nosotros el poder de hacerlo, pero estamos convencidos que aún la naturaleza está sujeta a la gloria de Dios. Todos los jóvenes nos sentamos ahí, pusimos al invitado, arrancó, y era muy interesante porque el señor y la esposa desde la cabañita donde ellos estaban asomados ahí, como diciendo, a ver, ¿a qué horas? Tuvimos toda la mañana. Tuvimos una mañana espectacular, un tiempo lindísimo del Señor. Luego en la tarde terminábamos, almorzábamos, disfrutamos de la parte deportiva, lúdica, y salimos y todo lo demás. Y la gente se fue y ya yo me quedé ahí de último para cuadrar con ellos los costos y todo lo demás. Y el hombre muy intrigado, ¿no? Y me decía, no puedo creerlo, no llovió. No llovió. Y le dije, yo no le dije que no iba a llover. Pero no, es que, vea, usted no se imagina, llevamos todos los días. Y entonces yo le dije, en medio de todo eso, yo le dije, mira, para el Señor no es problema. Él es quien controla los tiempos. Y nosotros oramos y Él le plació bendecirnos así. Y mira, necesitábamos que el tiempo estuviera así y estuvo así. Pero como usted está tan afanado, seguramente ahora va a llover. Le canceló todo, nos montamos al carro y saliendo se largó el aguacero. Impresionante. Y hasta la luz se fue. No, pues. Aló, ya. Ah, ya. ¿Sí ve? Y porque a uno le cuesta trabajo a veces creer que aún la naturaleza está sujeta al poder de Dios. Dios está diciendo, sí, la tierra la volvieron nada, acabaron con todo. Recuerden que Israel había hecho la proeza de hacer productivo ese desierto. Y las naciones habían venido y habían acabado con todo. Y Dios le da la orden ahora a los montes de que vuelvan a ser fructíferos. Esos montes que fueron profanados ahora serían labrados y sembrados. Y ellos volverían a recibir lo mejor de Dios a través de esos montes. Recibiría la bendición de Dios para ellos. Aló. Que Ronald no le gusta prestar el micrófono de él. Tiene que comprarme uno para mí porque él le hace algún dañito ahí para que uno no coja el de él. Pero hay algo que quiero, con lo que quiero finalizar es, ahora hay muchas cosas más que vamos a ver en el curso de este pasaje. Pero hay una cosita que quiero enfatizar para terminar. Mira el versículo 8 nuevamente, por favor. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están por venir. Porque he aquí yo estoy con vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Seréis labrados y sembrados. Ellos volverían a tener lo mejor de esos montes, porque Dios había dado la orden. Pero en ese proceso, en ese proceso de algo que está a punto de suceder, porque nota lo que dice ahí al final del verso 8, porque cerca están para venir, ya están para venir, montes, prepárense. ¿Dónde profetiza Ezequiel esto? En el cautiverio. Le profetiza a los montes de Israel que están por allá, pero al pueblo que está ahí, el pueblo está escuchando. El pueblo está oyendo. Tú estás aquí en esta mañana. Tú estás oyendo lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Probablemente el monte que tú necesitas que sea fructífero no está aquí. Probablemente la situación que tú necesitas que Dios toque no está aquí. Pero tú estás aquí. Tú necesitas escuchar la palabra del Señor. Y quiero decirte algo. Dios da una palabra a través del profeta que sucedería. Dios va a retornar lo que el enemigo nos ha despojado. Eso está a punto de desatarse, dice el Señor. Eso está a punto de suceder en medio de nosotros, dice el Señor. Y te quiero decir por qué va a suceder. Primero porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Dios le dice, vosotros montes. No es un profeta loco que ahora le dio por hablar de las montañas. No, este hombre está hablando palabra de Dios. Dios se ha empeñado en bendecirte. Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús, aleluya. Ya sucedió, ya lo dijo, la palabra lo ha declarado y yo lo creo, es palabra del Señor. Pero la otra razón, dice, porque además de ser la palabra de Dios, está respaldado por la presencia de Dios. En el verso 9 dice, porque he aquí, yo estoy por vosotros. Yo estoy por vosotros. Esta no es una cruzada personal. Esta no es algo en lo que ustedes se han empeñado. Esto es algo en lo que yo me he empeñado, dice el Señor. Aleluya. No vamos a ser restaurados porque seamos los mejores, porque nos hayamos esforzado. Es porque no solamente Dios lo ha dicho, sino que Él se ha empeñado en hacerlo. Aleluya. Yo estoy por vosotros. Palabra de Dios, presencia de Dios, pero un tercer elemento es el favor de Dios, el favor de Dios. Yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré, aleluya, a vosotros me volveré. El texto lo enfatiza, no es por nosotros, pero a vosotros me volveré. Escúchame, Dios se ha empeñado en bendecirte. Dios ha decidido salir por ti y Dios ha decidido volverse a ti, no por ti, por la manifestación de su gloria en nosotros, aleluya, por la manifestación de su gloria en nosotros. Presencia, palabra de Dios, presencia de Dios, favor de Dios y prosperidad de Dios. El versículo 8 arranca diciendo, y daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Aleluya, para mi pueblo Israel. Dios le está diciendo a un pueblo que está sumido en el cautiverio, que no tiene nada, le dice, ya tengo todo listo para que regresen, y he orquestado todo para que cuando lleguen, la bendición de Dios esté a su alcance ahí donde están. Escúchame algo, quiero decirte en el nombre del Señor en esta mañana, para enfrentar el futuro de bendición que Dios tiene para ti, necesitas dejar hoy en este lugar tu pasado de derrota. Para enfrentar el futuro de bendición debemos dejar atrás nuestro pasado de derrota. Ese pueblo lo perdió todo, ese pueblo fue arrancado de su tierra, pero ahora Dios se para y le dice, yo he arreglado la tierra, le he dado orden de bendecir, ustedes solo prepárense para ir. En esta mañana yo quiero decirte en el nombre del Señor, prepárate para tomar lo mejor de Dios para ti, aleluya, porque Dios te va a retornar lo que el enemigo te ha despojado. Dios lo va a retornar para bendición. Quizás has vivido la experiencia de haber visto tu hogar arrasado, tu economía destruida, muchos de tus sueños quemados, muchas de las cosas acabadas, muchos de los proyectos que tenías para ti, para tus hijos, para tus negocios, quizás los has visto ahí quedarse a la vera del camino. Quizás has visto cómo algunos se han ensañado robándote lo que Dios te ha dado. Lo que ellos no saben es que al meterse contigo, se metieron con Dios mismo, aleluya. Pero Dios ha levantado su voz hoy en nombre de su pueblo para decirte, yo retorno a ti lo que el enemigo te ha despojado, aleluya. Créelo. Un último secreto y con esto cierro. El asunto es que esa era una tierra de Dios. Cuando ellos se metieron con la tierra del pueblo, se metieron con lo que era de Dios. Ahí está el secreto. Lo que es tuyo y mío es susceptible de pérdida. Lo que es de Dios, nadie lo arrebata de sus manos. Nadie lo arrebata de sus manos. Por eso todo lo que somos y tenemos es de Dios. Esos montes son de Dios. Dios le da la orden de que den frutos para bendecir a su pueblo. Tú tienes un negocio que es de Dios. Tú tienes una familia que es de Dios. Tú tienes una salud que es de Dios. Tú tienes unos bienes que son de Dios. Y Dios da la orden sobre eso para que todo se confabule para bendecirte. Si es de Dios. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Si tus hijos son de Dios, Dios da la orden para que su destino sea sellado al propósito de Dios. No son tuyos, son de Dios. Si tu negocio es de Dios, si tu salud es de Dios, si tu hogar es de Dios, esos montes son de Dios. Por eso Dios les ordena, ustedes preparen sus ramas, preparen sus frutos, porque aquellos que los arrasaron, yo me encargaré de ellos. Ustedes solo encárguense de bendecir a mi pueblo. No importa lo que el enemigo ha arrasado de ti, ha acabado de ti, ha robado de ti. Dios te dice hoy por su palabra que Él te retornará. Él te retornará lo que el enemigo te ha despojado. Aleluya. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la bendición de saber que nuestras vidas, nuestros hogares, nuestro futuro, nuestros bienes, todo está en tus manos, es tuyo, te pertenece, Señor. Muchos hemos llorado el haber perdido cosas que consideramos valiosas. Muchos hemos visto cómo nuestros grandes proyectos se han desmoronado como piezas de naipe. Muchos hemos observado cómo algunas de las cosas a las que apostamos por años, el enemigo se ha ensañado, pero hoy, Señor, nos apropiamos de esta palabra, aleluya. Hoy tomamos esta palabra para bendición de nuestras vidas y creemos en el nombre de Jesús que nos retornarás aquello que el enemigo ha despojado, Señor, aleluya. Porque tú lo has dicho, porque tu presencia está en nosotros, porque tu favor se ha vuelto a nosotros y porque nuestra prosperidad viene de ti, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Dios. Hoy nos sostenemos sobre esta palabra preciosa para caminar en bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, un abrazo inmenso. Dios les bendiga.